CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Uno de ellos es Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Rendición de cuentas. También hay pedidos por parte de Cipriani, Leonardo Cipriani, presidente de ACE. ¿Para qué? Para el hospital penitenciario. Claro que dice Cipriani, lo estamos negociando con el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque quiere que sea Hebre que lo pida a través del Ministerio del Interior al dinero. El dinero necesario para que el Vilar de Bo pase a ser un hospital penitenciario. Esa es la idea. También habló del COVID y dijo que, por suerte, los casos de Pinedo del Campo, que en pacientes, según el último dato que me llegó, serían 9, ese foco, hay funcionarios también afectados, pero en pacientes serían 9, tienen síntomas leves, que la característica dice que se viene dando, es decir, hay casos de COVID, pero los síntomas, seguramente por el tema de la vacunación, decía Cipriani, son leves. Hay que apostar a la vacunación, manifestaba el presidente de ACE. Comenzó hablando del tema rendición de cuentas y el presupuesto para el hospital penitenciario. Nosotros lo estamos trabajando con el Ministerio del Interior. Nosotros compartimos lo que ha dicho siempre el ministro Heber, de que ACE se entre más a trabajar a nivel. Se va a presentar en esta rendición de cuentas y estamos trabajando también, ya están nuestros departamentos de arquitectura trabajando en el propio CONCAR, haciendo para la planificación de un centro hospitalario, que esperemos que en esta rendición de cuentas ese centro sale. Como a la vez también estamos habilitando en estos días en la cárcel nueva de Punta de Rieles, ¿verdad? Un sanatorito que tenemos ahí adentro, un hospitalito con unas 18 camas, ¿verdad? En el cual está montado con radiología, con todo, para ir sosteniendo en esos lugares. O sea que estamos trabajando para este mes. Devuelvo el tema de SAME. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene el 105? ¿Cuántas llamadas se reciben y en cuánto tiempo se atiende? Nosotros con el 105 estamos hoy en día con un número de casi 5.000 llamadas día. En el cual la capacidad de respuesta cuando uno llama al 105 está siendo antes de los 10 segundos, cuando antes era un problema. Que era un problema porque eran 8 líneas antes analógicas, ¿no? O sea que ahora tenemos una base digitalizada con 90 líneas que la hizo Antel. Antel a un costo bajísimo nos los puso a trabajar y hay un grupo muy fuerte de la Mesa Central de Operaciones en el cual están bien pautados. O sea que hoy en día es muy rápida toda la respuesta. Y de hecho, esto se está extrapolando a nivel del aumento de los que son los propios traslados y el bajo y cómo han bajado lo que ACE gastaba en traslados, ¿verdad? Se está maximizando muchísimo. ¿Qué impacto está teniendo esta nueva ola de COVID-19, este aumento de casos de COVID-19 en los servicios que presta ACE? Digo que hay un poco, por ejemplo, en el Piñeiro del Campo. Exactamente, hay un foco en el Piñeiro del Campo totalmente controlado. Por suerte lo que estamos viendo en su mayoría son cuadros respiratorios que son los clásicos, ¿verdad? Con dolor de garganta, un poco de moco, ¿verdad? Un poco de dolor muscular, o sea que son y cuadros que se en poco tiempo. Tipo más como una viremia de la que estábamos acostumbrados siempre para el invierno. A nivel de los hospitales está impactando poco. No tengo los datos de esta semana por un tema de registros, ¿verdad? Que hoy ya los tenía que tener, pero cayó un sistema en ACE en esta semana que no me lo pudo dar. Pero, por ejemplo, la semana pasada teníamos solo 3 pacientes en terapia intensiva y teníamos 45 internados también con COVID. Y no hay un aumento, uno que va haciendo un control diario de los pacientes, no vemos un aumento, ¿verdad?, por causa del COVID. O sea que está quedando más, gracias a la vacunación, ¿tá? O sea que la gente, por favor, que siga con la vacuna, se están transformando en lo que siempre, lo que la ciencia marca. Viene repuntando un poco la vacunación, la gente cuando empieza a conocer de que hay aumento de casos, comienza nuevamente a plantearse la vacunación, aún con la cuarta dosis, que recordamos que ya está habilitada para personas de 18 a 49, porque se estaba dando ya de 50 para arriba. Ahora se puede dar la cuarta dosis de 18-49. Algunos colegas sé que se quejaban de que le habían dado justo el día del que se juega el partido de Peñarol contra Biguá, en el básquetbol de las finales. Y bueno, justamente les cambiaron después la fecha, el día, porque no iban a, salvo que pudieran verse el partido gratis a cambio de vacunarse, no sé, como podrían hacer un combo, vacunación y partido de básquetbol. Otro tema, en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el Parlamento por parte del diputado Nicolás Viera, diputado que integra la Comisión Especial de Frontera con Argentina. Las respuestas del equipo económico sobre la situación comercial de los departamentos del litoral todavía no llegan, preocupa, porque eso puede repercutir en pérdida de negocios, que cierran los comercios, y en las fuentes laborales que ellos mismos generan. Así que vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera. Y claramente eso genera distorsiones y entendemos que hay que trabajar para equiparar esas asimetrías. Y se necesitan medidas claras para mitigar y paliar esta situación. Y en ese sentido venimos trabajando y aportando de la Comisión de Frontera que tiene esta Cámara, desde las dos, tanto con la frontera con Argentina como con la frontera con Brasil, y lo hacemos muy bien, al menos lo que respecta a la Comisión de Frontera con Argentina que integro, porque nunca hemos tenido que votar divididos sobre temas de fondo. Tenemos visiones del territorio y opiniones políticas que nos han permitido hacer un trabajo amplio y vasto. Por tanto, esas preocupaciones las hemos sabido representar. Sinceramente, creo que el espíritu allí está dado porque en realidad no nos preocupa el vecino que cruza para rebuscarse o intentar parar la olla comprando a menor costo, porque esos son los menos. Hemos visto las colas de vehículos queriendo cruzar a comprar por la diferencia de cambio y la diferencia de precio, incluso comprar cosas que nunca compraría o usaría, pero bueno, no soy yo quien para juzgar eso, pero es parte de la realidad. Y de hecho, tengo una nota de prensa de Todo Artigas, un portal del departamento de Artigas, donde María Elena Lemos, presidenta del Centro Comercial de Artigas, le manifestó a este medio el pasado 18 de mayo que en las fechas especiales, y pone como ejemplo el Día de la Madre y otros, el comercio local cayó allí. Y cito textual una frase que dijo y es pública: me gustaría que Arbeleche se parara en el puente. El sábado anterior al Día de la Madre, la gente tardó más de 2 horas en volver de Cuaraí. Parte de los problemas que pasan, que viven la ciudadanía en la zona fronteriza. El río perfora, porque no es solo el problema de los puentes. En la Comisión de Frontera con Argentina, como decía el señor presidente, se denunció que existe contrabando interno de combustible en determinados territorios y departamentos que complejizan aún más las dificultades. Algo similar sucede con las zonas oscuras, por ejemplo, del Arroyo Agraciada, donde no hay control de aduana porque no alcanza el personal, porque nunca alcanzó, pero paradójicamente hay cola de varios kilómetros en los puentes, como mencionábamos. Sabemos, por lo que algunos funcionarios nos han transmitido, que el personal de aduana hace lo que puede porque no es suficiente, aunque cuando le consultamos al director nacional de aduana nos dijo que la aduana cumple, obviamente en la medida de sus posibilidades. Pero más allá de eso, lo cierto es que ahí hay un problema importante. Parte de lo que decía entonces el diputado Nicolás Viera, integrante de la Comisión de Especial sobre Frontera con Argentina, diputado de Frente Amplio por el departamento de Colonia. Me informa el Ministerio del Interior que a raíz de lo que informábamos hoy, vinculado al tema de la violencia en cercana a centros de estudio, bueno, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, recorrerá junto con la subsecretaria de Educación, Ana Ribeiro, del Ministerio de Educación y Cultura, distintas instituciones educativas de la zona de Casa Valle. En la jornada de hoy, reitero, hará esto el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Educación y Cultura. Hacemos la pausa, tras la misma seguimos con información vinculada a la situación que se plantea desde el punto de vista de los derechos humanos, en este caso con planteos sobre el papel que debe cumplir la Institución Nacional de Derechos Humanos asesorando en esa materia a los parlamentarios. El tema del peso de la Convención Internacional en materia de derechos humanos, aún sobre la Constitución, Es importante que se entienda, decía el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, Daoiz Uriarte. Por eso la necesidad de educar a los parlamentarios por parte de la Institucionalidad de Derechos Humanos sobre este tema. Cabildo Abierto es uno de los sectores que está en contra de esta lectura que hace Daoiz Uriarte de que las convenciones internacionales tienen más peso que las herramientas internas en relación al tema justamente de violaciones a los derechos humanos. Daoiz Uriarte dijo que el asesoramiento técnico hacia los parlamentarios es imprescindible. Escuchamos. Es importante el tema de los medios de comunicación, es importante la distribución nacional, pero también es importante la educación en derechos humanos y ahí la institución tiene un papel fundamental. Educar a todos los niveles de la sociedad en materia de derechos humanos. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más trascendentes. Y uno de los lugares donde más tiene que educar en ese sentido es en el trabajo parlamentario. Porque como bien sabemos, en realidad los derechos pasan por el principio de la legalidad. O sea, ¿verdad? Toda limitación tiene que pasar por el tamiz de la legalidad. Y eso implica que el Parlamento, que no esté integrado necesariamente por abogados ni por expertos en derechos humanos, sino por representantes de la población, tengan que tener un asesoramiento técnico que no es exclusivamente jurídico, sino que abarca muchos más aspectos en ese sentido. Perdón, si era necesario que apareciera algo que ya estaba desde el siglo XVIII prácticamente en Suecia y se constitucionalizó a principios del XIX, pero que en realidad nos diera la posibilidad de decir vamos a anticipar la violación. ¿Y cómo anticipamos la violación? Porque la violación en materia de derechos humanos se puede dar por múltiples lados. Es decir, no es exclusivamente un factor individual, sino que hay temas que son colectivos. Y en ese sentido, hay otro tema que se ha desarrollado y que yo diría es la última etapa, por lo menos la más reciente, en materia de garantías de los derechos humanos, que es el desarrollo de las políticas públicas. ¿Por qué es tan importante? Bobbio señalaba claramente que los derechos humanos no se pueden congelar, o sea, van evolucionando con la evolución histórica, las condiciones de desarrollo social, etc. Y hoy la decana Miraglia hacía referencia a los derechos de segunda generación. Entonces, en ese proceso de desarrollo que señala Bobbio, fue impulsándose la necesidad de políticas públicas con enfoque, con base en derechos humanos. Y eso es una garantía fundamental. Ahora, ¿cómo nos garantizamos de que el poder administrador, el poder legislativo también, desarrolle esas políticas con base o con objetivo en derechos humanos? Bueno, justamente porque tiene que haber alguien, alguna institución que lo asesore, que no solo en los derechos establecidos, sino en la evolución. Si uno va, y la otra vez con el doctor Correa tuvimos una experiencia con respecto a cómo se interpreta la Constitución en Chile, ¿verdad? Es decir, si uno va a interpretar la Constitución con la cabeza de los constitucionalistas del 50 o del 60, no va a entender nada y probablemente va a estar violentando los derechos humanos. Me asombra a veces que algunos viejos profesores todavía no entiendan que en el ámbito de los derechos humanos ya no es solo la Constitución, sino que primero está el ámbito de la convencionalidad. Y ahí tenía parte de lo que decía Daoiz Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Universidad de la República, en esta actividad realizada en la Sala Maggiolo por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hablando de Cabildo Abierto, que recién hablábamos de Cabildo Abierto, que ellos consideran que no es que tiene más peso los reglamentos internos y no las convenciones internacionales cuando se habla de derechos humanos. Cabildo Abierto está pidiendo ser atendido en relación a la llegada a la Corte Electoral de un ministro de ese sector político. Se les había hecho una serie de promesas que se han ido incumpliendo. La última era que después del referéndum, pero pasan los días y esto no se concreta. Por eso es que Cabildo Abierto, en reunión de bancada en la jornada de ayer, definió conversarlo directamente con el presidente de la calle Pou. Hay problemas además de interrelación allí, sobre todo porque una de las negociadoras renunció al Senado, que era Lucía Topolanqui, y dice Álvaro Perrone, que es el negociador por parte de Cabildo Abierto, que no quedó un interlocutor por parte del Frente Amplio. La idea es que uno de los ministros del Partido Colorado deje su cargo y pase a ocuparlo un ministro de Cabildo Abierto. Perrone también habló del tema de los aranceles, un tema que preocupa, que estará en la Comisión de Hacienda, que está vinculado a quejas que tienen que ver con algunos industriales del área de los molinos de harina y también de aceite, a partir de permitir a las importaciones ingresar de forma más barata, sobre todo de la República Argentina. Sobre eso Perrone, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, decía: los pusimos en la Cámara, nuestra preocupación en cuanto afectaría eso a la industria nacional. Nosotros tenemos una reunión pedida con el equipo de economía, pero bueno, la ministra estuvo de viaje con el presidente, llegaron hace pocas horas, así que bueno, alguna comunicación hoy vamos a tener. El movimiento en este tipo de aranceles, sin duda que a la industria nacional no podemos dimensionar en qué medida lo afecta, pero lo afecta. Y además ese impacto podría terminar generando problemas también en la fuente laboral. Bueno, sin duda que sí. Nosotros entendemos la buena voluntad del equipo de economía de intentar buscar alguna solución a la situación inflacionaria que hay en Uruguay y en el mundo. Pero bueno, son temas que sí que nosotros estamos dispuestos a hablar. ¿Han tenido algún acercamiento con algunos productores o algunos han acercado a ustedes de la mentalidad de la parte industrial, de aceitera o de molino? Yo particularmente no, pero conocemos cómo funciona la industria y sabemos cómo se afecta, por eso hicimos nuestro planteo. Dentro de lo que fue el planteo, usted habló de la posibilidad como mínimo de ponerle un tiempo a esta medida del quita de aranceles. Exactamente, porque eso daría tranquilidad, seguridad y sería una forma en la que los industriales y los trabajadores puedan tomar la medida con mayor simpatía. Perdón, le pregunto, hoy se reúne nuevamente la comisión sobre los partidos políticos. ¿Cabildo va a participar? Sí, vamos a participar en las reuniones. Nosotros hoy también en el día tenemos reunión de bancada. Hay algún tema de esto vamos a plantear, porque nosotros venimos en la discusión, en el sistema político, por la integración de la Corte Electoral, donde a Cabildo Abierto le corresponde tener un ministro, que no se ha tenido. Primero se conformó un grupo de negociaciones donde estaba la vicepresidente Beatriz Archimón, por el Frente Amplio estaba al frente la ex senadora Lucía Topolanqui, que renunció. No sabemos quién quedó encargado en el Frente Amplio de esas conversaciones. Lo último que hubo fue esperar a que se terminara el conteo de la firma, después esperar a pasar el referéndum. Todo eso pasó, llamamos 2 años y medio de las elecciones y Cabildo Abierto sigue sin integrar la Corte Electoral. Es un tema que nos preocupa. Ahí tenían la palabra entonces Perrone. Cabildo Abierto pedirá entrevista con el presidente de la calle Pou para arreglar el problema directamente con él, a ver si puede avanzar en la posibilidad de que tengan un ministro en la Corte Electoral como se les había prometido, decía Perrone. Vamos a ir a la pausa. Tras la misma, vamos a escuchar al Partido Colorado. Allí el problema tiene que ver con el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido. El Partido Colorado quiere que este proyecto se apruebe en septiembre en la Cámara de Diputados después de que se apruebe la rendición de cuentas. Está negociando con el Frente Amplio. El Frente Amplio y Partido Colorado logra los votos para aprobarlo por sí solo. Igual algunos blancos votarían, pero no serían la mayoría o los sectores más fuertes que están en contra del proyecto. Le decíamos a Felipe Schipani si este quiebre podría generar algún problema en la coalición de gobierno, que terminen votando ellos con el Frente Amplio y que el grueso del Partido Nacional no los acompañe. Bueno, ¿qué nos dijo sobre eso? Luego de la pausa lo escuchamos. Decíamos que el diputado Felipe Schipani, coordinador del sector ciudadano, que es quien presenta el proyecto sobre eutanasia y suicidio asistido, es de Ope Pasquet el proyecto, marcó que para el Partido Colorado los tiempos se agotan y ellos creen que el proyecto tiene que ser aprobado en septiembre. Esperan un poco más porque obviamente ingresa la rendición de cuentas y saben que la rendición de cuentas se lleva toda la atención, pero después de rendición de cuentas lo apruebe diputados, creen que en septiembre tendría que estar ingresando ese proyecto a ser tratado y aprobado. En realidad está en la Comisión de Salud, pero la idea es que lo empiecen a aprobar tanto en la Comisión como también en el Pleno. Para ello negocia con el Frente Amplio, donde hay acercamientos, hay posturas en donde hay dos visiones de proyecto, pero que son muy similares en algunos puntos. Hay una situación de enfrentamiento con algunos sectores del Partido Nacional, sobre todo con la lista 40 del tractor amarillo de Rodrigo Goni, y también la lista de Sartori, de, en este caso representada por Dastugue, el pastor Dastugue, además de diputados. Hay también alguna mirada con recelo desde el herrerismo, y hay algunos sectores que estarían pasibles a negociar y a poder aprobarlo, que son Por la Patria y Alianza Nacional. Igual con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado se llegaría, pero decíamos, contábamos hoy en la mañana lo que pasó con el tema de la moneda del Banco Central en alusión a lo que fue en este caso la caída de un avión con jugadores de rugby en los Andes. Y el tema de llamarlo milagro o llamarlo hazaña, lo que sucedió en aquel momento, dividió aguas de tal forma que al ver que el Partido Colorado y el Frente Amplio, que ponían la palabra hazaña y no querían la palabra milagro porque consideraban que violentaba la laicidad, que un ente, en este caso un banco estatal como el Banco Central, acuñara una moneda diciendo milagro, triunfaba con los votos solamente de ellos, el Partido Nacional determinó que ese tema volviera a comisión. Entonces, no es tan así, tan menor que ver para el Partido Nacional a los colorados votando con el Frente Amplio. Ya lo he visto, lo vieron a Cabildo una vez y le vetaron la ley. Acá también puede pasar lo mismo, ¿eh? Acá también la calle Pou se ha reservado la posibilidad de vetar la ley si finalmente sale sobre la eutanasia o suicidio asistido. ¿Qué nos dijo Felipe Schipani, coordinador del sector ciudadano del Partido Colorado, sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, el proyecto de eutanasia se viene discutiendo en el Parlamento desde el 11 de marzo del año 2020, fecha en la que fue presentado. Después, en diciembre del 21, se presentó un proyecto complementario. Estamos en la etapa de negociación a fin de unificar los proyectos. Hay un proyecto que hemos presentado legisladores del Partido Colorado, redactado por el presidente de la Cámara, Ope Pasquete, y otro proyecto de legisladores del Frente Amplio, que son proyectos conciliables, similares, y estamos trabajando en la conciliación de los mismos para llegar a un proyecto único. La Comisión de Salud está recibiendo por estas horas a distintas delegaciones que están haciendo sus aportes, dando sus comentarios, y después de la rendición de cuentas, que va a ingresar seguramente a fines de junio y terminará de tratarse en la Cámara a mediados de agosto, tenemos la intención de que se trate en el plenario el proyecto de ley de eutanasia. Por tanto, en septiembre es la intención poder votar el tema, ¿no? ¿Ha molestado cómo se ha tratado el asunto, sobre todo en algunos medios de comunicación, por parte de algunos legisladores, con críticas bastante fuertes, hablando de que se busca colaborar con aquellos que no quieren pagar servicios de atención sanitaria, ahorrarse en ese sentido? Sí, se están diciendo muchas cosas que francamente no son ciertas. Ayer un senador de la República comparaba la eutanasia con las prácticas llevadas adelante por el nazismo, ¿no? Hemos llegado realmente a un nivel de argumentos muy pobre. Este es un tema básicamente de libertad individual. El mecanismo de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es voluntario. De modo que, de aprobarse la ley, va a recurrir a él quien quiera hacerlo. No se le impone a nadie. Lamentablemente, lo que estamos viendo en el debate, que hay una persistencia por imponer una moral a toda la sociedad. Y hay ciudadanos que legítimamente pueden estar en contra por convicciones religiosas, filosóficas o de otra índole. Pero no por eso podemos admitir que se nos pretenda imponer a una sociedad como la nuestra, que es una sociedad laica, esos valores, esos conceptos. Además, hay una gran hipocresía en torno al tema. La eutanasia existe, ¿no? ¿Hace cuánto escuchamos hablar del famoso cóctel ¿no? Que se suministra en los hospitales, en las mutualistas, a personas que están agonizando. Entonces, me parece que lo que se trata es darle a los médicos marco legal para actuar, que es lo que busca el proyecto, que puedan, en definitiva, actuar como asistentes de las personas que quieren terminar con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Por tanto, estamos confiados en que el proyecto va a tener votos de todos los partidos políticos. ¿No generaría problema que ustedes terminaran votando solo por el Frente Amplio? No, porque este es un tema y lo aclaramos desde un principio, en la propia coordinación de la coalición. Este no es un tema político partidario, no es un tema en donde la coalición tenga que alinearse, sino que es un tema que divide transversalmente a todos los partidos, ¿no? Aquí pesan mucho las convicciones filosóficas y, por tanto, no va a haber ningún inconveniente que la coalición divida sus votos para sancionar este proyecto. Ahí tenían al diputado Esquipani, dice, cree él que no va a haber problemas en que la coalición de gobierno divida sus votos en este proyecto, que es lo que parece que podría pasar, pero también hay que recordar que está la espada de Damocles sobre la nuca, ¿no? El veto presidencial que podría de alguna manera tirar abajo, más allá de que esto se apruebe, por ejemplo, con votos del Partido Colorado y del Frente Amplio en ambas cámaras. Hablando de la calle Pou, hoy lo escuchábamos haciendo referencia a varios temas, el tema vinculado a seguridad, el tema del paro de la educación, el tema de rendición de cuentas, pero decíamos también que había hablado del COVID-19, descartó hacer cambios en la política sanitaria a partir de la mayor cantidad de casos, y también habló de los acuerdos internacionales con China, con Turquía, el viaje al Reino Unido, la cola que podrían haber metido los argentinos y los brasileros para que no salgan el Tratado de Libre Comercio con China y con Turquía. Y por otra parte también habló de los TLC, dijo que están quedando viejos los TLC, que hay que utilizar a veces otras herramientas, otros mecanismos, las cuales las va a explicar el propio Lacalle Pou. Vamos a escuchar justamente esa parte donde además se le pregunta si se va a reunir con Biden. Y él dice que va a ir a la Cumbre de las Américas, que tal vez ese sea el lugar, aunque no lo sabe, para tener este tipo de contactos bilateral. Recién Ángel Valparda decía que Chile va a aprovechar justamente ese escenario para tener contactos bilaterales. Veremos si Uruguay hace lo mismo. Escuchamos a Lacalle Pou. Estamos con crecimiento de casos. Hoy temprano leía un infectólogo acerca de la gravedad de los casos, que no es tal. Obviamente las vacunas han ayudado muy fuertemente en ese sentido. Y bueno, y algunas medidas que hay que tomar, no farmacológicas, que las ha recomendado el Ministerio de Salud Pública en su momento. ¿Esto implica atrás, volver a la emergencia sanitaria? No, no hay marcha atrás. No, no hay marcha atrás. ¿La emergencia sanitaria tampoco? No, tampoco, no hay marcha atrás. Pero, presidente, ¿qué le dijo al viaje a Reino Unido? A ver, yo creo que hay que esperar las consecuencias de una visita, desde nuestro punto de vista, importante. La primera, porque invitaron al Uruguay. No es que el Uruguay pidió para ir, que bien podríamos haberlo hecho, siendo el Reino Unido un lugar tan importante en el mundo. Segundo, porque el primer ministro fue directamente a lo que quiere Uruguay, que es comercio. Directamente fue lo primero que habló. Después, porque quedó establecido en un plazo, a mí me gusta ponerle plazo a las cosas, en un plazo de aquí a julio, de una reunión bilateral para ver en qué podemos avanzar en temas comerciales. Creo que el Reino Unido, con una vocación histórica de conocer la geopolítica del mundo, como otros países, se dan cuenta de la importancia del Cono Sur, se dan cuenta de la importancia del Mercosur y se dan cuenta de la relevancia que tiene Uruguay. Yo lo he repetido hasta el cansancio y creo que es bueno hacerlo de vuelta, de la institucionalidad nacional. Y cuando hablo de institucionalidad, no estoy hablando de este periodo de gobierno. Estoy hablando de los que pasaron y estoy hablando de los que van a venir después que nos toque finalizar nuestra administración. El respeto a los contratos, el respeto a la ley, la institucionalidad, la democracia y sobre todo destacar la calidad humana que hay en nuestro país. Eso nos hace diferentes en la región y en muchos lugares del mundo. y el mundo se ha vuelto un pañuelo después de la globalización y más rápido después de la pandemia, y Uruguay tiene que aprovechar esta situación que nos puede beneficiar. ¿Qué pasa con China? ¿Están atrasados las negociaciones? ¿No hay tal interés de China? ¿O hay presiones regionales para que ese tratado de libre comercio con China no salga? Te agradezco la pregunta, porque de nuevo hay que recordar que nosotros con China tenemos una vinculación de hace muchísimos años, que es la propia República Popular de China que ofrece suscribir un tratado de libre comercio, y nosotros nos tiramos en paloma, obviamente, que ofrece algunas fechas para terminar un estudio de factibilidad, y nosotros venimos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades. Estamos esperando una respuesta de China. Los otros días el canciller tuvo una reunión virtual con el canciller chino. Queremos avanzar, y lo que queremos determinar finalmente, y espero no mucho tiempo, es decir, bueno, ¿se llegó o no se llegó a un acuerdo para avanzar? Sobre la parte de tu pregunta más compleja, sobre la cual hay que demostrar que es así, son las presiones que pueden existir de Argentina y de Brasil para no firmar bilateralmente, tanto China como Turquía, un acuerdo con Uruguay. ¿Tengo elementos probatorios de eso? No. Y como trato de actuar con elementos de prueba, no te lo puedo asegurar. Que se ha comentado, pero entenderás que mi responsabilidad dice que yo no puedo afirmar esa cosa. Presidente, en esa línea, ¿cómo caen las declaraciones del embajador argentino que señaló que un acuerdo Uruguay-China, un TLC, derrumbaría lo que es el bloque comercial, el Mercosur? Personalmente con el embajador argentino tengo buena relación, lo mismo que con el pueblo argentino. Ayer le he mandado un mensaje en virtud de la fecha de la conmemoración tan importante para ellos. Obviamente no lo comparto, pero todo el mundo es libre de emitir sus opiniones. Yo creo además que el Uruguay le hace muy bien al Mercosur. ¿En eso de fijarse plazos, a fin de año podría estar firmado el TLC con Turquía? Es que lo pasa que no depende de nosotros. A fin de año el TLC seguro que no es tan rápido. Nosotros lo que queremos es que se diga sí, avanzamos o no avanzamos. Eso, porque me parece que generar expectativas en distintos sectores que eventualmente pueden tener un ida y vuelta comercial, tanto como con Turquía como con China, me parece que no es una buena cosa. Entonces, lo que queremos decirle a la población es, avanzamos en negociaciones, cumplimos nuestro rol, vamos a seguir avanzando, vamos rumbo a un TLC o no vamos rumbo a un TLC. Cuanto antes se haga esas cosas, mejor. Y les agrego otra cosa más. Yo no soy un enamorado de los TLC. Es más, creo que el mundo moderno va a ir rumbo a otro tipo de comercio, no tan estable en lo general, que es donde se genera una demanda, allí va la oferta. Y Uruguay, que es un país que quizás no pesa en el concierto internacional en cantidad, sí pesa en calidad. Y hay nichos de mercado para Uruguay que perfectamente podríamos ingresar para competir con el resto del mundo, si es que no tenemos que pagar, por ejemplo, aranceles, y por eso a veces se avanza en un tratado de libre comercio. Por ejemplo, en el tema de cítricos, al Reino Unido, nosotros tenemos de los mejores cítricos del mundo. Ahora competimos con otros países que no tienen aranceles. Entonces es muy complejo y podría seguir ese ejemplo, lácteos, carnes y tantas otras cosas, que creo que tenemos una buenísima oportunidad para que los uruguayos, los productores, los industriales salgan al mundo y demuestren, porque estamos convencidos que son de primera calidad en cualquier lugar del mundo. ¿Se va a reunir con Biden? No sé, puede ser. Sí, ojalá, pero no. Hasta ahora no hemos avanzado al respecto. Tenemos una cumbre de las Américas, o sea, va a estar lleno de presidentes. No sé si es ahí el momento para tener una reunión bilateral. Ahí tenían la palabra de la calle Pou sobre el tema de acuerdos internacionales y COVID. Hoy en la mañana, en el informativo de la mañana, pasamos la otra parte, la cual habló de seguridad, habló del paro en la educación y habló de rendición de cuentas. Esa parte no la vamos a volver a repetir. Ya la escucharon hoy, sí, estuvieron atentos al informativo de Puesta al Día Primera Edición. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.